Como decíamos, hoy en el programa tenemos una invitada de lujo, la profesora Inés Izaguirre. ¿Qué tal, profesora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por venir nuevamente aquí al Puente. Sí. A compartir su conocimiento, su experiencia en el tema. Para los que no la conocen, la profesora Inés Izaguirre es docente en la carrera de Sociología. Así es. Además, es coordinadora del área de Conflicto y Cambio Social del Instituto Gino Germani, donde es investigadora ya hace mucho tiempo. También es co-vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así es. Y escribió muchos libros sobre el tema. También no es docente. Cuatro nomás. Cuatro libros, y es también docente en el programa de capacitación de organizaciones comunitarias. Eso es. ¿Y cómo, en un breve recorrido de cómo empezó investigando, qué la motivó investigando y trabajando estas cuestiones de la violencia y del genocidio? Mira, y la historia de nuestro país, ¿no? Primero porque creo que es un tema central en la Argentina para los que vivimos la dictadura, las dictaduras últimas, por lo menos. Creo que es antes y después, porque se hizo mucho daño a los jóvenes. Yo estuve 20 años fuera de la universidad, desde el 66 al 86. Entonces, yo amaba la universidad, además, porque era profesora por concurso, y bueno, tuve que hacer un montón de otras cosas, todas vinculadas a mis conocimientos, pero no es lo mismo que la universidad. Y creo que además las cosas horribles que se hicieron de persecución, el exilio al que se vio sometida mucha gente, las muertes y desapariciones, nos han dejado huellas que, a mi manera de ver, se advierten ahora. Bien. Sobre todo en quienes dejamos un tiempo, un espacio y volvemos a él y advertimos los cambios. Las generaciones siempre cambian, pero no necesariamente para mal. Claro. En estos días escuché a muchas audiciones periodísticas que hablan de la derechización de la sociedad argentina. Y yo creo que sí, que es cierto. Ahora, las explicaciones que dan son traídas de los pelos. Mucha gente joven en general, digamos, gente periodista que tienen 40, 45 años y que eran chicos cuando vivieron la dictadura. Claro. De manera que no tienen tal el registro de las cosas que se vivieron. Entonces, por más que uno lea, no es lo mismo que vivirlo. Que haberlo vivido. ¿Y cómo puede explicar esta, si se quiere decir, una matriz de violencia instalada en nuestra sociedad como consecuencia de los hechos ocurridos en la última dictadura? ¿Cómo bueno, se puede entender? Por un lado, hay cosas que uno supone, pero por ejemplo, la existencia de los juicios hace que el escuchar los juicios, el ir a ver los juicios, leer los relatos, y aún yo creo que la gente se va acostumbrando, es como que va naturalizando los horrores que lee o escucha. Porque son permanentes. Y creo que ese es un dato. La naturalización de las cosas ocurridas. Claro, si yo se lo digo a una persona, eso va a decir, no, ¿cómo voy a naturalizar? Pero sí. Bueno, no hace mucho tiempo, ¿cuánto? Hace un año, hubo que frenar los linchamientos, por ejemplo. Claro. Eso fue un episodio fuerte, ¿no? Fuerte y nuevo. Nuevo. Porque que vecinos, gente como vos y como yo, de un barrio, porque alguien hizo un arrebato, o le robó algo a alguien, lo tira al suelo, lo patea y encima lo quiere matar, no. No es una cosa frecuente en la Argentina. Menos mal que eso se frenó. Y se frenó porque hubo voluntad desde las autoridades de frenarlo, porque con muy poco vos lo podés estimular. Y entonces te encontrás con un panorama criminológico, claro, en la sociedad. Claro. Entonces, esa es una forma de violencia que mezcla lo social con lo individual. Claro, y menos mal que se frenó, y la idea es poder ir cambiando lo que va sucediendo en nuestra sociedad, que hace, bueno, mucho tiempo existen los hechos que se llaman de gatillo fácil. Claro. Que según cuenta la historia, de dónde viene ese nombre, el tema del gatillo fácil, fue por la masacre de Budge. Claro, exacto. De los chicos que en el 87, a fines de los 80, fusilaron a manos de la policía, fueron acribillados por la bonaerense. Sí. Tres chicos de jóvenes, 26, 19 años, fueron acribillados en Budge, allá en Lomas de Zamora, y de ahí el abogado que utilizó el término gatillo alegre de Rodolfo Walsh lo redefinió y como utilizó gatillo fácil. Como gatillo fácil. Y queremos hoy poder charlar un poco con la profesora Inés Izaguirre sobre este tema. Vamos a escuchar algunas voces relacionadas a este tema para poder seguir discutiendo. ¿Cómo no? Hoy el paradigma organizador de la política represiva estatal es la llamada crisis de inseguridad. Esa doctrina de la seguridad ciudadana que reemplaza como ese eje organizador a lo que era la doctrina de la seguridad nacional. El gatillo fácil, las muertes sistemáticas en cárceles y comisarías, las detenciones arbitrarias, que son la puerta de entrada a la tortura, no son otra cosa que mecanismos de control social. Y además hay constancias de que en muchos de esos casos son chicos que son instigados por la policía, les exige que roben para ellos, si no lo hacen, los matan. Tenemos que hablar una vez más de un nuevo informe sobre violencia institucional, tanto en comisarías como en penales. Es un informe que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con el segundo semestre del 2014, con la policía bonaerense. Les pegan en el patrullero, les pegan en la calle. Hay un pensamiento mítico en la sociedad que supone que si algunos la pasan mal, otros vamos a estar bien. Es decir, mi tranquilidad va a merecer el sacrificio de otra persona, que es la lógica de la exterminio, en definitiva. Yo creo que esa lógica es muy peligrosa y es la que origina la legitimación de algunos de estos hechos. El puente. Construcción colectiva. Las voces que se escuchaban en este fragmento son María del Carmen Verdú, que y es Horacio Verbisky. Horacio Verbisky, María del Carmen Verdú, que es la coordinadora de la Correpi, Horacio Verbisky, periodista, y también Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, que hizo un trabajo interesante siguiendo los casos de represión policial, que si quieren después podemos poner en nuestro Facebook la página de los fiscales donde aparece toda esta información. Verdú hablaba en un principio de la crisis de inseguridad como justificación para generar la represión policial, los malos tratos, las torturas, los fusilamientos por parte de las fuerzas de seguridad. No sé si llamarla crisis, pero por lo menos es una idea sumamente difundida. Yo creo que efectivamente hay barrios, y sobre todo barrios del Gran Buenos Aires, donde es bastante lógico que la gente tenga miedo, porque ocurren hechos que uno no puede prever, en lo cual uno puede ser asaltado, golpeado, niños robados, etc. Hay muchas formas de violencia, pero primero, mucha de la gente que se queja no es la que vive en esos barrios. Esas voces no llegan con tanta frecuencia. Cuando llegan, incluso la policía tiene sus métodos para castigo. Yo te contaba que anoche estuve en la PDH de La Matanza, sí, donde Pablo Pimentel tiene una causa que le han elevado los policías de la zona de la comisaría de San Justo, porque él denunció la muerte de un joven que apareció ahorcado en su celda. Uh-huh. Lo habían tenido 48 horas nada más en la comisaría. Y el famoso ahorcamiento estaba hecho con un una cintita, un cordón de zapatos, qué sé yo, en una forma precaria, que evidentemente se veía que estaba puesto ahí después de muerto. Claro. Entonces, bueno, Pablo Pimentel, que siguió tanto el caso de Luciano Arruga como el de este muchacho, bueno, le ha iniciado una causa judicial por ir contra la policía. Entonces le ponen grandes carteles diciendo que es un terrorista. Mm. Y bueno, había una enorme cantidad anoche de organismos de derechos humanos de distintas localidades cercanas a la matanza, y estábamos gente de la APDH Nacional y de otras APDHs cercanas también, delegaciones. Bueno, y se estaba organizando una marcha mostrando con datos, que yo, lo que yo siempre aconsejo, basarse en datos concretos para hacer los informes, porque ellos pensaban reclamarle a la Fiscalía de San Justo. Claro. Entonces, bueno. Y algunos datos, por ejemplo, que un informe que hace un seguimiento siempre de la Correpi, sí, en relación a las a la represión policial, el último informe, que es hasta noviembre de 2014, desde el 83, desde la vuelta, claro, de la democracia, identifican 4.278 casos registrados de muertes por represión estatal. Así esto es, los de gatillo fácil, las muertes de personas detenidas, las desapariciones, fusilamientos en movilizaciones o protestas. Hay un registro, dicen que en los últimos 10 años hubo más cantidad de represión por parte de la policía. Sí, efectivamente. Y también el CELS hace un informe que de las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos. Así es. Es llamativo esta Tenemos cuestión. Además la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, todos organismos de La Plata que hacen un seguimiento muy preciso de estos temas. Y en nuestra facultad, Alcira Darocchi, que fue directora de la carrera de Sociología, hizo una investigación sobre violencia en las cárceles. Sí. Una investigación difícil de hacer, que le llevó mucho tiempo, en la que logró que muchos presos se animaran a hacer la denuncia, aunque le taparan la cara, porque después tienen venganza. Y entonces, esa es otra de las formas de violencia institucional que no se ve. Lo que ocurre adentro de las cárceles. Y que ocurre adentro de las cárceles y de las comisarías. Mm. Pero en las comisarías uno entra y sale, pero en las cárceles no sale. Entonces, los relatos que hacen los prisioneros son tremendos. Una de los objetivos nuestros como Asamblea Permanente, por ejemplo, es, y que lo tiene también la Comisión Provincial por la Memoria, es que nos autoricen a visitar las cárceles. Claro. Tarea que el fiscal Hugo Cañón llevó adelante, y él se aparecía como era fiscal, no pedía permiso. Claro. Se metía en la cárcel, iba con la hermana Marta Peloni, iba por los pasillos y iba preguntándole la edad a los presos viejos, diciendo, usted no tiene que estar acá, afuera, está en libertad, tiene que ir a su casa. Esa visita sistemática valió muchas de las conductas aberrantes. Uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible que haya seres humanos que no sufran con hacer lo que están haciendo? Yo sé que hay mucho de psicopático en todo eso, pero de todas maneras pienso siempre que dentro de la cárcel, tanto el servicio penitenciario como los presos viven la misma vida. Están encerrados, no ven el sol, no oyen más que los ruidos de las llaves. Eso es lo que tenemos que cambiar. Estamos conversando junto con la profesora Inés Izaguirre, docente de nuestra casa de estudios en la carrera de Sociología, hablando de estas cuestiones de violencia en todas sus formas. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. Arroba el Puente Radio. Seguimos en el puente y ahora toca el momento de los corresponsales en el barrio. En esta oportunidad vamos a hablar de medio ambiente. Hay organizaciones que se dedican a la cuestión de medio ambiente, de hábitat, que van siguiendo este tema hace mucho tiempo. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Nieves Baldassini, quien es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. No, por favor. Queremos conocer qué es lo que nos vas a contar en relación a la situación de los humedales en la costa del Río de la Plata. Bueno, en la costa del Río de la Plata, como todos saben, es el valle de inundación en la zona de humedales. Por lo tanto, esas áreas son necesarias para que el río se expanda y después no suframos las inundaciones. Lo que se está dando en los últimos tiempos es el relleno de esos humedales, no solo en el Río de la Plata, sino también en la costa del Río de la Plata, sino también en el arroyo que desemboca en este, lo que genera después las inundaciones. Sí. En la costa del Río de la Plata, desde el 2008 que se quiere hacer un emprendimiento inmobiliario, Nueva Costa del Plata, y bueno, eso por ahora está frenado, pero así todo, se están avanzando con desmontes en distintas zonas, como por ejemplo en Bernal, se está desmontando todo a lo largo de la calle Espora, una franja de bosque nativo. Ahora se está haciendo lo mismo en una franja paralela en la zona de Hudson, que se hizo un desmonte primero y después relleno toda la zona de humedales. Sí. Lo que te ha aparejado esto como consecuencia es la no recarga de acuíferos y espacios para que el río se expanda como necesita. Claro. Por lo tanto, lo que se está haciendo es que todos los vecinos tomen conciencia de lo que es un humedal, para qué sirve, cuáles son las funciones ambientales, que también tienen que ver con, por ejemplo, con el calentamiento, con el cambio climático y el calentamiento global. Claro. La zona de los humedales son las zonas donde se genera mayor biodiversidad y también genera aireación y refresca, son los aires acondicionados de las ciudades. Si nosotros los tapamos y generamos puertos secos o cemento o tierra, el sol pega directamente sobre esa superficie y recalienta. En cambio, en el humedal pasa todo lo contrario. Se evapora el agua, genera, nacen distintas especies, ya sean nativas o exóticas, y genera el oxígeno y humedad en el ambiente. Claro. Clarísimo. Y es importante el trabajo que hacen ustedes, que ya vienen hace 15 años trabajando desde el Foro Regional, siguiendo estas cuestiones y brindando información a los vecinos para cuidar el medio ambiente. Se comenzó a poner en el foro con un problema puntual, siempre lo comentamos, fue la no existencia de plantas de tratamiento de fluentes cloacales. Después otro vecino presionó por el relleno sanitario Seamse, que es donde se quiere hacer. Por delante del relleno sanitario se quiere instalar el emprendimiento este de Nueva Costa del Plata. Otros vecinos estaban peleando en la zona de Avellaneda por el polo petroquímico Doc Sur, que hoy en auge en la causa Matanza Riachuelo. Bueno, se sigue peleando, se sigue avanzando en la concientización de la ciudadanía, pero por parte del Estado y los funcionarios no hay mucha respuesta. Hoy justamente hablamos con los vecinos de la cuenca de Luján, que están pidiendo, por favor, que paren con las obras de dragado en el humedal en la cuenca del río Luján. Sí. 74 millones de pesos están gastando para hacer una obra que los vecinos no quieren, que están diciendo que el humedal lo que evitó fue las inundaciones. En otras ciudades de Luján, no pasando lo mismo en la basílica, porque ahí lo que pasó es que en la desembocadura del río Luján se hicieron barrios cerrados en toda la cuenca de Luján, y al rellenar esa zona, las zonas que no se inundaban antiguamente. Claro, clarísimo, bueno, Nieves. Y bueno, y lo que se va a hacer ahora como actividad para difundir, sí, es que las personas conozcan los... Porque acá en Quilmes y Bernal tenemos una reserva natural y parque ecológico declarado dos veces por ANSA, pero nunca ejecutada, porque no quieren que se enteren que exista. Por lo tanto, los vecinos lo que hacemos es decirle a otros vecinos que tenemos una reserva y hay que protegerla. Sí. El domingo 3 de mayo, sí, se va a hacer una caminata. El punto de encuentro es en la calle Caseros y Espora, bajada a la autopista de Bernal. A las 17 horas nos convocamos ahí y después, bueno, salimos a recorrer la reserva y después, como final, vemos salir la luna porque el día anterior, o ese mismo día, está la luna llena, y se finaliza con todo aquel que tenga un tambor y quiera venir a hacer el llamado lunar, que participe. Buenísimo, más que interesante para toda la gente de Zona Sur o los que se quieran acercar a Bernal el domingo 3 de mayo a las 5 de la tarde para recorrer la reserva y hacer esta caminata de la mano de Nieves y los demás compañeros. Te agradecemos mucho, Nieves, por esta comunicación y por brindarnos esta información. No, los agradecidos somos nosotros y bueno, y que todos nos estemos atentos y trabajemos en conjunto para la protección de los humedales y bosques nativos, que son la fuente de vida, y para todos tener un buen vivir. Muchas gracias, Nieves. Un fuerte abrazo. Un beso. Un beso. Hablábamos con Nieves del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente del programa de radio de la Facultad de Sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar o también nos pueden seguir por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Gracias a todos los que nos van dejando me gustas. A Wanda Freiman, un abrazo grande. A Cintia AC, a Candela, a María Isabel Díez, a Mariana Cervo, a El Rabanito, haciendo huellas, a todos los que van ahí dejando sus me gusta, sus pulgares arriba y acompañándonos en este puente que estamos haciendo juntos cada martes. Hoy el puente está dedicado a la cuestión de la violencia institucional, lo que nos dejó la última dictadura y lo que está pasando hoy en nuestra sociedad en general. Y el trabajo que hace también la profesora Nessis Aguirre desde la Facultad de Sociales, desde el Instituto Gino Germani, investigando, y también desde la PDH, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cuáles son específicamente las acciones que están haciendo ahora o reflexionando en relación a estos temas? Bueno, justamente yo hace pocos meses, propuse la creación de la Secretaría de Investigación. Y me puse como secretaria. Entonces, estoy como difundiendo trabajos y difundiendo datos de no solo de violencia, sino de las condiciones de vida que favorecen la violencia, ¿no? He leído hace poquito, un trabajo realizado por los técnicos del INDEC que fueron desplazados y que siguen llevando los datos de desempleo y violencia y pobreza como los llevaban antes. Sí. Y que son bastante más preocupantes que los que se difunden. Estuve en contacto con Cynthia Pock, que era la persona que se encargaba de la encuesta permanente de hogares y que sigue trabajando aún en la biblioteca, aún en condiciones precarias, pero hace el mismo trabajo que hacía antes con los datos. Y me mandó datos en el sentido de que en el último semestre ha habido un incremento de pobreza de algunos puntos. Y eso no se puede saber. Uno puede ver gente que duerme en la calle, que la sacan o la dejan. En mi barrio, por ejemplo, hay personas que viven en la calle, la gente los ayuda, los vecinos. Pero creo que la policía metropolitana los corre. Entonces, seguramente les da algo de caliente para comer, etcétera, pero no los deja. Y ellos vuelven, ¿no? Claro, eso es un tema, la cuestión de la situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Pero también está relacionado con la cuestión de la violencia, estrechamente, la pobreza, claro. y la violencia. No en el barrio nuestro no genera violencia eso, sino, pero hay barrios donde sí genera, porque la violencia entre pobres existe, la competencia entre pobres, el sacarle a otro porque está mucho más accesible que alguien que vive en un edificio de departamentos. Entonces, esto se ve. Hay lugares como la Plaza de Belgrano, donde está la iglesia y todo, que hay ya grandes comunidades que se reúnen, sobre todo los fines de semana, y han organizado como puestitos de venta de cosas, ¿verdad? Creo, bueno, son formas de trabajo precario, obviamente. Hay mucho de eso en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que lo principal es el arrebato, lo que más persigue la gente. Claro. Y volviendo a la cuestión de la violencia por ahí de más sí. estructural o más institucional sí. Y yo más diría social, hay una... tenemos que distinguir claro. entre lo que es la violencia que llamamos individual, que no es simplemente la agresión. La agresión es un concepto freudiano, ¿verdad? Donde por medio de la cual un individuo reequilibra un impulso porque ha sido agredido, contesta la agresión. La agresión es palabra griega, ¿no? Viene de agro, inculto. Tiene una raíz que está en feroz. Pero cuando hablamos de violencia individual, hablamos de la violencia entre vecinos, la violencia que se ha incrementado en el seno de las familias, ¿verdad? Ustedes vieron que Valliberti lleva un registro de, por ejemplo, de la agresión de muchos padres con sus hijos, agresión sexual incluso con sus hijas y con sus hijos también. Y la ilusión de que la violencia de género es solo contra la mujer, esa es sobre la ilusión. Claro, porque ahora en un ratito vamos a estar hablando con una profesora de nuestra facultad sobre la cuestión de violencia de género, de la cantidad de casos que aparecen cada día más. Cada día más. pero queremos reflexionar también un poco sobre eso. Hoy estamos junto con la profesora Inés Izaguirre hablando de las cuestiones relacionadas a la violencia institucional, a los derechos humanos, su trabajo en la APDH. Digo, cuando pasamos de Freud al término violencia, ya no agresión, tiene raíz latina, ya es palabra romana, que se distingue entre la raíz vis y vir. Está en, quiere decir fuerza. Entonces, el ejercicio del poder, el ejercicio de la fuerza sobre otro que está subordinado, es uno de los rasgos necesarios al vínculo violento, ¿verdad? Cuando la violencia se ejerce de grandes grupos, es violencia de clase, o violencia de grandes grupos organizados, o violencia económica, o política, ya hablamos de violencia institucional. Bien. ¿Cuáles son las cosas que uno supone que ejercen violencia o pueden ejercer violencia sobre la población subordinada? Una es el Estado y sus aparatos. Aparatos armados o no armados. Autoridades de las distintas fuerzas de seguridad. Y otro es algo que normalmente a la gente se le enseña desde chiquito, que es la obediencia a la autoridad, que se supone que uno comparte el marco jurídico con todos, con las autoridades y con los subordinados. Esto, la obediencia a la autoridad, ha sido, como ustedes deben saber, sumamente estudiado. No sé si hay tiempo para hablar de Stanley Milgram, pero que fue una famosa investigación que se hizo en el año 60 sobre la obediencia a la autoridad y cómo la gente común, cuando recibe instrucciones de alguien a quien respeta, es capaz de obedecerle aún sabiendo que hace daño. Claro, ya está internalizado la cuestión y la famosa frase de obediencia de vida. Claro, exacto. Clarísimo, la profesora se nota que es docente hace tiempo y explica claramente los temas que estamos trabajando hoy en el puente junto con la profesora Inés Izaguirre, docente de nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Bien. Detrás del muro donde el frío Estamos escuchando Estableciendo Comunicación, un tema de PES, hoy en el puente número 236, hablando de cuestiones, distintas formas de violencia. Estamos en compañía con la profesora Inés Izaguirre y ahora nos toca una comunicación telefónica, justamente haciendo alusión al nombre del tema, para hablar con una profesora que nos va a brindar información en nuestra columna temática que estamos teniendo este año en el puente, distintos temas que nos van contando los profesores. En este caso, la cuestión de género, vamos a estar hablando, el tema de violencia de género, junto con la profesora Marcela Pais Andrade. ¿Qué tal, Marcela? Tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Marcela Pais Andrade es socióloga y es doctora en antropología. Y queremos empezar a hablar de estas cuestiones de género en este programa y en otros encuentros más que vamos a tener, con algunos casos que estuvieron apareciendo últimamente en los medios, lamentablemente. Así es. Así es. Hoy elegimos para empezar con este espacio el caso de Valeria Sáenz Moreno, que, bueno, es de público conocimiento, pero para los que no saben, Valeria hizo aproximadamente en los últimos años unas 24 denuncias de violencia de género en relación a su expareja. Sí. Y bueno, institucionalmente las venía escuchando a vos y a la profesora Izaguirre, esta violencia institucional que puede ejercer el Estado hace que Valeria hoy por hoy siga en una situación de riesgo y muy penoso para ella y para su hijo, porque su ex marido no tiene una preventiva, es decir, no hay una ley que lo obligue a no acercarse a ella, está libre, no está preso, y Valeria está con muy pocas herramientas institucionales del Estado y de organizaciones para sobrevivir en este padecimiento que está teniendo ella y su hijo desde hace años. Claro, y ellos están en Lomas del Mirador, ahí en La Matanza. Exactamente. Y la expareja se les aparece y viven situaciones de acoso y al riesgo de muerte, ¿no? Exactamente, están en La Matanza y es importante decir que el caso de Valeria es uno más. O sea, lamentablemente es uno más entre muchos otros que conocemos y que desconocemos, ¿no? Claro. Una de las cosas, digo, para poder empezar a pensar, creo que la pregunta que nos hacemos todos es cómo pueden suceder estas cosas, claro, ¿no? Es cómo las personas pueden vivir ante estas situaciones. Como una de las posibilidades de entrar es justamente pensar qué es la violencia, que ustedes lo venían charlando muy bien y que podríamos sintetizar, que es la posibilidad y la situación de que alguien domine a otro. No, estos son mecanismos que elaboran la violencia, cuando hay relaciones de poder que son desiguales. Esto también se da entre las mujeres y varones. Nosotros a esto lo llamamos las relaciones de género, y son relaciones que se dan entre las mujeres y los varones que en nuestras sociedades occidentales y desde hace siglos son desiguales, en donde las mujeres en esto estamos subordinadas a los varones. O para decirlo mejor, la idea de lo femenino está subordinada a la idea de lo masculino, ¿no? Claro. Y esto hace, por un lado, la construcción de las mujeres en cuanto a el amor romántico, el aguantar, el matrimonio es así, hay que tolerar, etcétera, etcétera, pero también hacen los varones esta situación de la agresividad. Esto se aprende, y algo de lo que hablaba la profesora Izaguirre cuando se relacionaba a los penales, y esto es algo súper interesante para repensar cómo la masculinidad también se construye en la agresividad, ¿no? Entonces, esto hace que las relaciones entre las mujeres y los varones produzcan o reproduzcan o generen en muchos casos situaciones violentas, donde un varón en este sistema patriarcal cree que tiene dominio y que es dueño de otro cuerpo, que es el de la mujer, el de los hijos, el de abuelos. Digo, hoy estamos hablando de la violencia de género entre mujeres y varones, pero digo, son violencias que se ejercen por tener una condición de poder en un vínculo familiar también, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué es importante esto y por qué hay políticas públicas? Digo, todos hablan de la ley de violencia contra la mujer, conocida como la ley de violencia de género, pero que no es tan así. Y algo que la profesora Izaguirre dijo, yo lo quería retomar porque es algo interesante. Se entiende que la violencia de género es la violencia hacia las mujeres. Sí. Y como política pública esto es así, porque lamentablemente y estadísticamente las mujeres llenan los números y los datos de estadísticas. Esto no quiere decir que los varones también sufren situaciones de violencia y que sufren situaciones de violencia muchas veces con sus parejas también, ¿no? El tema es que justamente esta construcción de la masculinidad en este patriarcado hace que los varones no denuncien, imagínate ir a una comisaría y decir mi mujer me pega. Claro, ¿no? ¿No? Como estas sería cosas. Sería humillado por todas. Exactamente. Las... Entonces, esto también hace que esta violencia quede invisible. Pero sin embargo, y esto lo quiero remarcar, hoy por hoy la emergencia en la política pública son las mujeres. Y por eso es que la política, de hecho la ley se llama violencia contra las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante, y es bien importante también saber que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión del espacio privado, no es algo que pasa en la familia al lado y no me meto, porque es algo que no me interesa, sino que justamente es un estado social. Claro. Es una violencia que nos compete a todas y a todos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces está el miedo de por medio a meterse y que haya represalias peores o que no saber qué hacer, la cuestión del miedo de la víctima, la mujer que padece y también de los de alrededor. Exactamente, y muchas veces también reacciones impensadas que son las propias mujeres, tu propia vecina, que te dice no, y empieza a justificar, ¿no?, el maltrato. No, no pasó nada, porque la violencia, la violencia de género entre estas mujeres y estos varones genera ciertos síntomas también que afectan la parte psicológica, mental, de salud, social de las mujeres. Claro. Se aíslan, no confían en sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto hace también que muchas veces las propias mujeres no perciban esto como un problema, sino que es algo que es natural en un vínculo entre una mujer y un varón. Porque nos han enseñado también y nos han construido a que pareciera que el matrimonio tiene que ver con ciertas cosas agresivas, con ciertas cosas que tenemos que aguantar. Esta idea de la violencia psicológica, que también retoma la ley, muestra eso. Claro. En general, cuando hablamos de violencia, pensamos en el golpe, ¿no? Como en lo físico, en esto que vemos, que a la mujer le quedan estas huellas y estas marcas en el cuerpo. Sin embargo, hay muchas violencias, la psicológica, la simbólica, la económica, la de los medios de comunicación, que ponen a la mujer en lugares violentos y que hacen que las mujeres empiecen a tener síntomas y a sufrir ciertas cuestiones que tienen que ver con lo individual, pero también con lo social. ¿Y hay información que podemos dar o datos donde recurrir para aquellas personas que están padeciendo o que tienen vecinas, amigas que están viviendo situaciones de violencia? Sí, totalmente. Hay, si querés, dos páginas que para mí son relevantes por cómo organizan y sistematizan los datos a nivel nacional. Sí. Una es del gobierno nacional, que es www.cnm.gov.ar. Ahí uno puede encontrar una guía nacional de recursos. Y está muy bien hecha porque vos entras a Ciudad de Buenos Aires o a cada provincia del Estado Nacional y te da todos los teléfonos, espacios y lugares a donde vos podés acudir para pedir ayuda o para denunciar situaciones violentas. Es CNM, de la Comisión Nacional de Mujeres. Exactamente, no. De Gobierno Nacional. Y después tenés la de Mujeres en Igualdad, que también es una página interesante donde también vas a encontrar un recursero de este estilo, que es www.mujeresenigualdad.org.ar. Buenísimo. Ahí tenés desde teléfonos, que son anónimos, gratuitos, obviamente, páginas en internet, instituciones, organismos, espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Bárbaro. Marcela, muy claro. Te agradecemos mucho por estos minutos y por brindarnos esta información. Bueno, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y seguiremos las próximas salidas al aire. Dale, nos vemos. Un abrazo, nos Marcela. Nos escuchamos. Chau, chau. Dale. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Último tramo del puente, estamos junto con la profesora Inés Izaguirre, que tiene algunos datos más y alguna información para poder brindarnos. Sí, quería señalar que siempre el vínculo violento se establece con alguien que está previamente subordinado. Cuando no es así, cuando el otro desobedece, hay una violencia contra los disidentes. Digamos, que viene de la Revolución Francesa, porque después vino el terror, entonces le cortaban la cabeza a todos los que, se rebelaban contra el orden, el viejo régimen, digamos. Esta violencia institucional que se ejerce sobre los disidentes es una de las variantes y de los vínculos necesarios para que empiece el genocidio. Siempre se ejerce sobre una población moralmente derrotada. Cuando hay una derrota material, no solo material, sino moral, hay condiciones para que se ejerza el genocidio. Eso, bueno, puede ser posterior a una guerra, a una guerra entre fuerzas sociales, a una situación de guerra, pero siempre se ejerce sobre alguien al que yo le aplico la fuerza. A veces el otro se defiende, pero en muchos casos, el caso de las mujeres y los niños, por ejemplo, no es así. Y el caso de los disidentes, en muchos de los genocidios, como ahora que estamos memorando el genocidio armenio, se ejerció sobre una población que era perseguida, claro, a la que se le había quitado todo. Entonces se la empujó a través del desierto, hacia el mar, se la sacó, hicieron desaparecer un país, ¿verdad? Sí. Y no quieren reconocerlo. No. Eso es lo pasa también con muchos. La acción del Estado y la fuerza del Estado. Exacto, con muchos de los militares y en nuestro país. Hay un paralelismo todo el tiempo de hay un cuestiones. Paralelismo. Y también con muchos de los dueños de grupos económicos, como pasa con Blaquier, por ejemplo, de Edema, ¿no? Es que, Y le agradecemos mucho, profesora, por este tiempo. Ha sido... Me encantaría seguir, pero bueno. Lamentablemente se nos va volando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado una vez más, por traernos sus conocimientos, para entender lo que nos pasa como sociedad, como país, en estas cuestiones ligadas a la violencia. Claro. Y gracias por su trabajo de hace mucho tiempo en las facultades sociales. Si no es cuando estemos fuera del aire, te cuento. No, nos seguimos saludando. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Gracias. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.